Huachacpelo, en el marzo de 2019, y chil sesión solemne de 62 legislatura, tu cuba le chimpol al consuelo Zavala Castillo, de la artesana Celsa y Huitmo, de lo que invisa Hilscolelop y Ocolcap, actan jeglas much cabilo ca, holpopilop estatales, municipales, diputadas federales, estatales. Ya si el juntene que el cucubo le chimpo le lucaba con suelo Zavala Castillo, con cubo el tijuntusco le nojan meyas cubetic, te lo je captijona, y te lo calanda unos pastas del escole lo beituyala, Yanis Escobedo Salazar. Te le que invesaja la vicepresidenta y la mesa directiva Rosa Adriana Díaz Chapu, hol indicle ceremonia, tus tacpa, ux no cabir halachil, María Fritz Sierra, tu presidente del Tribunal Superior de Justicia Ricardo Ávila Heredia, tu presidente de Junta de Gobierno del Congreso Felipe Cervera Hernández. La escuela tu camale chimpo la lo signal y tu cajil xochel celsa y huit mo caubetic artesanías de Soskil Bejicach 12 jabob yantio. Walki junk al jabob kaku hitikiete luchuyik tumen nukulo hebish utukultike hebish pawo ok tobilwa manteles. Le tie cabo holin de cluyas much cabil scolelo tu cajal. Beichan le ti cas le sociedad tia scolelo tu cajil shockchel tu cabil 1994. Tia luchan nahalan nahal y takin tia lo meyajo. Ucan más le chimpo al cucubic le programa ti apoyo tia culturas municipales y del comunitarias. Cuchan tak tu cajil México, Estados Unidos, Dinamarca. Te lo traes a Holbil u Jejelas Mediajo. Beishan, Yashil et Lumil Kamik le chimpola al Premio Nacional de Ciencias y del Artes 2009. La diputada Yanis Escobedo Salazar Tuyala le chimpola lo un perno es a Hiltial Gnatzilob. Chupalalob, kiktilob, kumansiko kustalob, tuyola lumayastikob, ukalandal unopastalilob, skolelob. Leolal hachkana no chimpolta le muka meyakubetik lejeglas kolelob, tielumantanil, yetelukuch kabalob, tielumalob kustalob. Tu casa, le meyak upat maskol el consuelo Zavala Castillo, kupexiku tu kultio kolkap, tu mentu holinda leyash congreso feminista, tieluhek aptikutak multal skolel, y chil democracia, guay mexicoy. Telemask amle chimpo lalo Escobedo Salazar tuyala juntul skolel hach kaholan tuyola le nohan meyas cubetico machen kaholan mey artesana beishan kaholan mey juntul natzil kumeya utialu hok siktani lupalal juntul skolel kujek aptitumen pastalil telulak skolelo yano ichilulak kaho leu diputada y pris tuyala sham le kimbezahila matial ki oltali Humpel chimpolal, tialupay tana, kachul sakle pech olal kumuk yastik skolelo, takmehem chupalalo. Le olal, kupay tanal, much kahilob, holpopilob, halachilob, tialumul tukultal, tialuk espahal, tial kaanak malob, kustal, tiaskolelo. Y chile plenaria, kup tile comisión, ti puntos constitucionales del gobernación, le minuta tusta tumele cámara ti diputados, tialujel kesero jejelas articuloy, le constitución política tigno lumil, tial ka aprobar. Bartak le Guardia Nacional. Pait andap ulak sesión tial 13 de marzo las 11 hasta el 15.